Bueno, mi nombre es Hugo Álvarez, yo soy el director de Volvió una noche de Eduardo Romner. Yo soy un director invitado, no soy del elenco del Benami. Yo tengo una sala que se llama Corrientes Azul en Villa Crespo y me invitaron, porque conozco a las personas de aquí, me invitaron a hacer otra obra de Romner que a mí no me gustó, me acuerdo. Y vino el autor y le dije por qué no me gustó. Entonces, pero a la semana me llamaron y me trajeron esta obra. La leí, yo había visto y dije, sí, por supuesto, porque es una comedia de muy buena factura, muy bien estructurada, con mucho humor y muy profundo. La obra tiene una gran profundidad. El problema era cómo encontrar que el escenario sirviera a esta obra, pensando que este es un escenario muy pequeñito. Bueno, pero bueno, usted lo vio lo que hemos logrado. La comedia es sumamente eficaz y eficiente en relación al público. El público sigue la obra con mucho entusiasmo porque esta mamá no es de la colectividad judía, es la mamá de todas las colectividades. Somos hijos de mandatos, todos. Yo no creo que los no judíos se sientan afuera para nada. Con muy buenas actuaciones, acá hay varias, hablo personalmente de los protagonistas, de Beatriz Dimov, que es la integrante y la que me invitó de acá del Teatro Benami, y Marcelo Sein, que es un actor muy conocido por publicidades y que está excelente. Para mí es un Woody Allen joven actuando en el escenario que sostiene la obra de arranque hasta el final. No es una obra realista, es una obra onírica, podríamos decir. Hay elementos surrealistas en todo esto. Y estamos los días domingos a las 18:30 horas acá en el Auditorio Benami, que es Jean Jaurès 746, en pleno corazón del Abasto, frente al Museo de Carlos Gardel. Miren todos los elementos de drama para que no dejen de venir. Las entradas están con precio reducido, digamos, para jubilados, que la mayor de la gente que viene, porque es una obra que atrae a la gente mayor, $70 hoy, un café, una medialuna, por ahí anda.